Buenas noches, acá estamos en La Voz del Pueblo en Puerto Rock con Paola González. Aquí la vieja rockera, mirando de esta ventana hermosa cómo llega el atardecer de esta semana. La cosa de cerrar un poquito los ojos y mirar nuestra hermosa cordillera, un poco nublada, pero con todos los hijos del Raco que estamos acá y las hijas del Raco, quienes estamos sintiendo, viviendo este momento. Y como es uno de los objetivos de nuestro programa, alzar la voz por los que no están, por los que le han callado la voz un poco. En ese sentido quiero presentar hoy un libro de un chileno, Tilo Nurmi. Él en este momento está viviendo en el extranjero, pero empezó a escribir su primera obra necrorromántica en el año 2000. Luego, en el pasadito algunos años, siguió con Petrofilia y hace algún tiempo terminó con unos poemarios que tiene, Estaciones de Invierno. Importante señalar que es de una comuna muy cercana, de al lado de la Florida, y va en homenaje a él. Este primer poema de su primer libro, Necrorromántico. Dice así: Oda a tres zanahorias. Te miro detrás de un vidrio roto y se te ve deforme la cara. Te quiero ambigua, indiferente y fría. Descarga en mi boca una bofetada para sentir el filo de tu mano. Deposita tu saliva en mi boca, pero haz que parezca un beso. Y me mira la luna reflejada en tus ojos, tú reposando desnuda, nocturna, sobre una lápida empolvorada y fría. Pareces hecha de mármol, la carne abierta y la humedad reinante, en tu nido esperanciosa, una perla rojiza. Mientras yo solo indico la puerta por la que no me dejas entrar. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rojo. Y ahora vamos a escuchar un temita. Gato Pistola, Hambruna. Thank you. Hemos vuelto. Acá cada vez se pone como más calentita la cosa. El rock and roll como que enciende. enciende fuerte, porque acá tenemos a unos invitados de lujo. La semana pasada, por problemas técnicos, no pude llegar. Y te la debía, pues. Así que acá tenemos a Raúl Mardones, el presidente de Ocupa Metal. González Mardones. Raúl González Mardones, porque uno vio ahí un tecleo mal y estaba poniendo a otra persona. Sí, oye, Raúl, vamos a partir de cero. A mí lo que me importa es que la gente de acá los conozca. Este espacio está hecho para ustedes, para los músicos, para la gente que crea arte, para las organizaciones sociales. Y el rock es una organización social, ¿sí? Y reúne gente, convoca. Y desde ahí es que nace la agrupación a la que perteneces tú. Me gustaría que me comentaras un poquito eso. ¿Quién eres tú? ¿Cómo nace el Ocupa Metal? Acá. Hola. Dale. Buenas tardes nuevamente. Raúl González. Esta es una organización. Ya. Desde que yo comencé con este proyecto, empezaron a florecer las organizaciones. Ahora todos tienen su organización. Pero bueno, mientras más personas hayan con este tipo de proyectos, lo que es difusión del arte, del rock, bien recibido sea. Yo soy bastante abierto para con este tipo de propuestas. Las envidias son absurdas para este tipo de cosas. Así que para engrandecer la escena, mientras más manos seamos trabajando para esto, mucho mejor. Esta tarde te traigo esta edición de nuestro fanzine. Va a aparecer la segunda edición ahora a fines de noviembre, ya en un formato más grande. También así te traigo el disco compilado, el primer compilado homónimo de las bandas de esta organización. ¡Ay, qué lindo! A fin de mes también sale el segundo disco homónimo con otras 10 bandas. Sí, le vamos a sacar una fotito y la vamos a subir a la página, porque tenemos una página de La Voz del Pueblo en Puente Rock, donde ustedes pueden pasar y ver todas las personas que pasan por acá. Ahí están, pueden ver los registros y todo para el que se la pierde. Dile, compañero. Y por supuesto saludar a los invitados de hoy, a Max y Robinson, que en este caso son sonidista, ingeniero en sonido y el manager directamente de NSD, Nunca Seremos Dichosos, una banda ícono de esta organización, la cual está próxima a lanzar su trabajo, su material musical. Una banda de tremendo nivel, ganadora del certamen Talento Crudo a nivel nacional el año pasado, y que también hicieron una gira internacional. Una banda, una promesa de banda, ya que sus músicos son muy jóvenes y también muy virtuosos. Max, por favor, Robinson, si nos pueden agregar algo. Preséntense, chiquillos, se acercan al micrófono, no muerde. Sí, la única que muerde aquí soy yo. Así que yo soy el Max, el sonidista de los Nunca Seremos Dichosos. Estamos haciendo promoción, también haciendo fuerza para este lanzamiento que se nos viene el día sábado 11, ahí en el Crea Rock. Bien orgullosos, bien motivados por este lanzamiento que se ha tardado harto, pero se viene bueno. Hay harta sorpresa, va a estar bueno el show. Y nada, los que quieran asistir, quizás pueden escribir o algo, inscribirse para eso. Robinson. Bueno, yo soy Robinson. La verdad es que el cargo de manager de esta agrupación tan importante para nosotros me queda un poco grande. Nosotros estamos trabajando en la medida que nosotros podemos. Nosotros somos socios con Max. Tenemos nuestros recursos puestos en un proyecto que se llama Crea Rock, donde tenemos salas de ensayo, un estudio de grabación donde desarrollamos este trabajo. Y por supuesto que apoyamos a los chicos en todo. A estos chicos les decimos así, nosotros ya somos mayores que ellos, pero ellos son muy jóvenes, iniciando acá en el mundo, recién salidos del colegio, estudiando aún algunos en la universidad, estudian música, muy comprometidos con la música y con la escena rockera. Y así que el trabajo ha sido súper intenso, súper profesional, para nosotros ha sido también una escuela. Y estamos muy orgullosos, como dice Max, de poder presentar este trabajo. Queremos que salga con mucha bulla por todos lados, que todos lo escuchen y ver qué va pasando en adelante. Creemos que este disco va a mostrar un poco cómo parte la banda. Han pasado varios años desde que iniciamos este trabajo musical, ahora ellos ya están preparando el segundo disco, lo que va a salir, claro, un trabajo para el 2018. pero queremos seguir potenciando lo que se hizo ahora con este trabajo. Va a haber un evento, el primer disco, claro, y va a haber un evento este día sábado ahí en nuestras instalaciones, en el estudio Crea Rock. Eso es importante, chiquillos, fecha. Y bueno, ahora este sábado 11 vamos a hacer un lanzamiento oficial del disco. Ya hay algo arriba en Spotify, pero se tiene que subir en todas las plataformas. ¿De dónde? ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en nuestras instalaciones, que están en Carmen 973, Santiago Centro. ¿Ya? Ahí tenemos las salas de ensayo, el estudio de grabación y un auditorio, que es nuestra sala audiovisual, donde desarrollamos también material audiovisual y podemos recibir a gente, a 70 personas que pueden ir de público. Sí, sí, es bien bonito. Y el escenario cuenta con una iluminación profesional bien bonita. Ay. El sonido es mortal. Mortal puede pasar allá. Qué lindo la pega, dígame. Sumándome a lo que dice en este caso Robinson, quisiera que nos diera tal vez un poco la impresión. Ocupametal.org trabaja para las bandas, para el metal underground. Del tiempo que lleva NSD con nosotros, los shows que se han presentado han sido de muy buen nivel por parte de esta banda. También así todas las bandas de esta organización. Dicho sea de paso, no cualquier banda entra a esta organización. Una consulta, ¿cuántas bandas reúne Ocupametal? En el distrito Santiago hay 54 bandas, en el sur hay 17. El distrito norte, en Coquimbo, se abren 2 semanas más y ya hay 5 bandas. Ay, bien, igual, harta fuerza. La pregunta sí era para, en este caso, para Max o para Robinson. A ustedes como sonidista y como manager, en este caso de NSD, su impresión acerca del trabajo que realiza esta organización. Bueno, Ocupa Metal, tenemos puras buenas impresiones y siempre nos empapamos de la energía que pones tú, Raúl, en especial, la gente que está involucrada. Sabemos así que el objetivo tiene que ver con esto, pues, con la escena. Sabemos que, de cierta manera, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y nosotros ahora ya no somos un grupo pequeño, somos un grupo gigante que nos hemos asociado, son 54 bandas, imagínate cuánta gente es la que está involucrada. Cada banda, aparte de tener su músico, siempre tiene algún representante o algún roadie, gente, amigos que ayudan y todo. Es una familia gigante. La organización Ocupa Metal, ¿tiene algún perfil especial de las bandas? ¿Qué requerimientos tienen que tener? ¿Cómo llegan a ser parte de Ocupa Metal? Bien, mira, hay muchas bandas que todos los días están intentando entrar a esta organización. Tienen que enviar su material, por supuesto. Hay un filtro, un colador. No cualquier banda entra acá. No lo decimos en un afán de engrandecer nada, sino que simplemente hay un nivel, y ese nivel hace mención y reflejo de lo que Ocupa Metal hace con las bandas del underground. En este caso, las bandas postulan, envían su material, y una vez que ya son aprobadas, hay 3 pasos por los cuales se envía documentación formal y se presenta a la asamblea. Tenemos una asamblea mensual el primer sábado de cada mes, donde llevan la documentación firmada y ahí firman el libro del staff para que esto sea formalizado a través del Fondo Regional de Cultura. Súper, eso es importante para que lo sepa la gente de acá. Esta radio es escuchada en toda la provincia cordillera, lo que es Cajón del Maipo y Pirque, y también se escucha online. Entonces igual es una ventana abierta de difusión, tanto para el trabajo de ustedes como también de los cabros que están aquí, quieren empezar, quieren organizarse, tienen su banda y ven en esto también una posibilidad de crecer y de difundir. Así que súper bien, por Raúl. Esperamos que te guste a ti también el material que traemos de NSD. Ahora podríamos tirar uno, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿Con cuál? Preséntelo. Sí, bueno, este es uno de los temas del disco, se llama Revolución, de Nunca Seremos Dichosos. Habla bastante de los principios y que quieren resaltar los muchachos en general. Vamos entonces, démoslo. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. No! Hola, acá estamos. Acá estamos. Sí, esto es, lo que voy a decir es súper importante. Este programa puede salir al aire gracias a Rincón de Antonio, que es una botillería y mini market del sector de acá de Puente Alto. Está entre Nonato Co, Profesor Alcaíno y Eduardo Cordero. Ahí está. Saliendo de acá la vamos a ir a conocer. Exacto. Hoy tiene ofertas para nosotros, para todos los que son auditores de La Voz del Pueblo en Puente Rock. Él siempre tiene una atención especial, una oferta, hay promociones, es atendido por su propio dueño, Don Leo, Don Leonardo Berríos. ¡Un aplauso! Sí, obvio. Con personas así es como se hace grande esto. Los músicos arriba del escenario, los que gestionamos abajo, y la gente que tiene su empresa, su negocio, ahí poniendo una luquita para que esto funcione. Y son súper bien recibidos porque es con mucho cariño, así que ya saben, Rincón de Antonio, Nonato Co 648A, ahí lo está esperando. También un saludo grande, grande, grande para Francisco Rivera de las poleras, poleras de Francisco, Still on the Road, estampado serigrafía, que hoy día ya no está funcionando acá en Galería Las Dalias, pero sí está ofreciendo sus productos a través de la red, de las redes sociales. Así que búsquenlo porque él también tiene ofertas especiales para las personas que nos escuchan a nosotros. Si los nombran, compras dos poleras, te regala una. 10% de descuento al final de la compra, así, pero muchas cositas. Así que un aplauso también para Francisco. ¿Mm? Y ahora vamos a seguir dándole a esta jornada rock and rollera. Y vamos a seguir con Raúl. Démosle. Para que hablemos un poquito pues, de lo que va a pasar ahora en el lanzamiento. Es este día sábado el lanzamiento del disco Los Cabros. ¿En qué está también Ocupa Metal? Mira, Ocupa Metal como medio de prensa también va a estar presente en este lanzamiento. Los estudios centrales de Crea Rock, Carmen 973. La invitación queda extendida para este lanzamiento. Hay invitaciones acá, gracias por la cortesía que me han traído acá para acreditar a prensa. Mientras más difusión y medios de comunicación hayan para este evento, mucho mejor. Se agradece de antemano. También decir de que todo el apoyo está para NSD con este lanzamiento. Y de dicho sea de paso también, esto es bastante controversial y a la vez un mérito. NSD es una banda que ganó Talento Crudo el año pasado y que lanza su disco ahora este sábado 11. Este viernes 10. Al micrófono, compañero, dice no se lo escucha. El 10 es para es un evento íntimo y el 11 es para todo público. Eso es por parte de NSD. Otra banda que también este año acaba de ganar el Talento Crudo del certamen de este año y que hace referencia a los premios Pulsar de este año también es la banda Cahuéscar. Cahuéscar es una banda que viene trabajando de una manera muy profesional, también al alero y al amparo de esta organización. Dicho sea de paso, el nivel musical de las bandas al cual me refería hace unos minutos. Yo siempre humildemente agradezco el apoyo de mucha gente, de otros medios de comunicación, también de las personas que hacen posible de que este trabajo se desarrolle día a día, independiente de ser un trabajo a pulso. Son muchas los proyectos y las plataformas en las cuales los niveles de medios que trabaja esta organización. Siempre voy a estar agradecido por esto. Al principio la verdad es que no había mucha gente que decía que le tenía mucha fe a esto como proyecto, pero de un tiempo a esta parte esto ha crecido demasiado. Recuerdo cuando me decían máximo vaya a tener unas 3-4 bandas en una tocata, nunca va a poder sacar una revista, nunca va a poder sacar un disco, pero yo soy una persona súper obstinada y esto es el premio, lo que estar hoy día aquí en esta radio. Paso el aviso, el próximo viernes también comienza desde las 8 a las 9 de la noche el programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal con bandas de nuestro staff, con un par de entrevistados más música solamente de las bandas de nuestra organización, sea del norte, del sur o de acá del centro. Agradezco tu invitación para el día de hoy. agradezco también la presencia acá de Robinson y Max. Estos regalos son para ti, ya sea el disco, la revista. Sí. Vamos a continuar con tu programa, muy agradecido de todas maneras, también de las personas que hacen posible en todo ámbito de que esta organización continúe adelante. Muy agradecido, Raúl González, buenas tardes. Chiquillo, despídase. ¿Alguna cosita? Me despido yo, los dejo invitados para la... Yo soy Robinson, de Crea Rock, ¿cierto? Y los dejo invitados para este lanzamiento el día sábado. Que se pueden comunicar con nosotros o pueden llegar allá directamente. Ya saben ya dónde estamos ubicados, que es esto en Carmen 973, ¿cierto? En Santiago. ¿Usted, caballero? Sí, bueno, para despedirme también quiero agradecer a Raúl la instancia también de poder cobijar a los chiquillos para fortalecer esta escena, que igual a eso hace mucha falta. Instancias como la de Raúl son bien necesarias para el crecimiento y el fortalecimiento de la escena. Sí, para hacer unión entre las mismas bandas y para hacer fuerza en el fondo. Eso es bastante importante. Así gracias, un placer. Gracias por la participación. Bueno, los chicos me dejaron una invitación. Voy a ir, sí, de manera personal y también como la voz del pueblo en Puente Rock, dejar un registro. Invitarlos a que ocupen la página, chiquillos. Ocupen la página, pueden publicitar, la página está abierta. Ustedes pueden publicitar lo mismo que me están contando hoy día a través de la radio, pónganlo ahí. Para eso está este espacio, una ventana abierta al arte, la cultura y el patrimonio social. Y ustedes son parte de eso. Así que muchas gracias, cabros. Vámonos con... ¿Qué? ¿Nos vamos ahora para despedirnos? Ahora viene la banda Cahuéscar, la ganadora del certamen Talento Crudo de este año, también de la organización Ocupa Metal. Un saludo para... ¿A tu mamá, para tu papá? A Javier Díaz Ciudad, el líder de Cahuéscar. Listo, esto es la voz del pueblo, no, la voz del pueblo en Puente Rock. Gracias, cabros, un aplauso para ustedes por estar acá. Ya, chicos, hemos vuelto y ahora estamos con un invitado muy especial, porque esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock, así como suena el rock, como siempre digo, acá se alza la voz para los que están calladitos ahí abajo y de repente no lo escuchan. Micrófono abierto. Me gustaría que se presentara, pero primero voy a hacer una presentación que me dejaron acá, de la Pintana Solidaria, ¿cierto? Es una coordinación de dirigentes poblacionales y educadores populares. Agrupa comités de allegados, agrupaciones mapuches, centros culturales, grupos de mujeres, juntas de vecinos. Ellos dicen, creamos comunidad organizada y en lucha. ¡Qué bonito! Creamos comunidad organizada y en lucha. Súper potente su lema. Me gustaría que se presentara, acá hay uno de sus dirigentes, muy simpático y buen mozo, debo decirlo. Yo creo que tiene que haber sido rockero en alguna época. Preséntese, caballero. Muchas gracias. Mi nombre es José Hidalgo. Nosotros llevamos más de 10 años en La Pintana organizando lo que la gente siente como necesidad. Y partimos con el tema de los allegados. En La Pintana habían más de 10.000 familias allegadas y no se quería construir ninguna solución para ellos. Y por lo tanto la gente tomó el tema en sus manos y empezó a construir la solución. Hoy día tenemos la buena noticia que después de 9 años de darle y darle con los comités de allegados, el 15 de noviembre por fin se empiezan a construir las 1.000 casas y 600 departamentos del primer proyecto que estamos peleando. Ya bien. Está completado. ¿Pero después de cuánto tiempo? 9 años. Nueve años de lucha, trabajo. Y por lo menos 45 movilizaciones al centro, que implicó marcha, toma de recintos vinculados con la Ministerio de Vivienda, mucha capacitación, formación, permanente convivencia solidaria y, como dice la palabra, construyendo Pintana Solidaria. Estamos trabajando por el buen vivir, pensamos que hay que recobrar ese buen vivir, así como en Bolivia, a partir de las comunidades indígenas, se construye un proceso del buen vivir. En Chile también creemos que... A eso me gustaría que ahondar un poquito a ese concepto, buen vivir. ¿Qué quiere decir con buen vivir desde la perspectiva de comunidad? Bueno, es la alternativa al mal vivir, primero. El mal vivir asociado a un sistema económico que hace que la gente no se quiera, sea individualista, crea que se salva sola, consumista, violenta, etcétera. El buen vivir es lo contrario, pero se construye. No hay buen vivir sin construcción de la organización social. Y estamos en eso. Qué bien, lo felicito por este trabajo. Y viene con esta buena moza señora. Acérquese, por favor, compañera. Hola. Hola, preséntese, por favor. Aquí la estrella es él, no yo. No, pero la estrella aquí... Bueno, todos somos estrella acá. Sí. Acérquese al micrófono. Me llamo María Eliana Ponce y estoy apoyando en Pintana Solidaria desde un grupo de profesionales que pretendemos colaborar en todo lo que sea necesario para que la organización surja, pues, esté cada vez mejor y logre más metas y más objetivos. Al buen vivir yo le agregaría el tema de la alimentación, que es fundamental volver a nuestras raíces, volver a comer como corresponde, sano, no consumir tanto producto envasado que finalmente solo sirve para llenarle el bolsillo a los poderosos y dañar el futuro de nuestros hijos, porque caen en temas de obesidad, de diabetes temprana, resistencia a la insulina. Y niñitas hoy día de 11 años que tienen en nuestras poblaciones resistencia a la insulina, que es un paso a la diabetes, es decir, a los 30 años su futuro ya está marcado desde ahora. Exacto. La Pintana, como Puente Alto, ha sido una de las comunas discriminadas de todo nuestro entorno. El trabajo en la población, me imagino, debe ser difícil. Organizar los comités de llegado, agrupaciones de mujeres, por lo que dice acá, centros culturales. ¿Cómo logran hacer esa armonía? Porque son 10 años, 10 años de lucha que empieza por el tema de los comités de allegado y que de a poco, me imagino, se fue transformando. Yo creo que como una bolita esa de nieve, algo así. Cuéntenos un poquito. Mire, ese proceso. Los pobladores han construido un movimiento social. y yo creo que tras el proceso se truncó con el golpe sangriento militar que atacó a todo el mundo, a los trabajadores, pero también a los pobladores. Y los pobladores se fueron hacia abajo, pero no se fueron para casa. Ustedes saben de que a partir del año 82, nuevamente, los pobladores organizados dan muestra en este país de que son actores y son protagonistas. Y mucho de lo que se logró en la conquista, comillas, de la democracia es producto de la lucha de los pobladores. ¿Qué es lo más que se conocía en los tiempos de la lucha por la libertad? La Victoria, la Legua, la Hormida, la José María Caro, la Pincoya, por decir algunas, ¿no es cierto? Entonces, eso habla de que marcaron historia en el proceso pro-democracia. Bueno, después, como siempre así, los habituados de siempre, los poderosos, dejan debajo de la mesa a los que hacen la pega, ya. Y hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, con, según los estudiosos, con una población que no está ni ahí. Lo mismo dijeron de los estudiantes, después tuvieron que comerse las palabras porque los estudiantes estaban ahí y hoy día ya tienen el 50% de matrícula gratuita. Estaban ahí entonces. No, que la gente no está ni ahí. Hoy día la gente que se organiza contra la AFP, ¿no es cierto?, sale por cientos de miles a la calle, entonces tienen que comerse las palabras. Y se van a comer la palabra con los pobladores. Quiero decirle que las poblaciones, la gente se mueve. Mire, yo vengo de varias reuniones hoy día y ¿qué decíamos? La Pintana se conoce por los hechos sangrientos, que son los menos, por los patos malos, que son los menos, por los vendedores de pasta base, que son los menos. El 95-97% de la gente es gente trabajadora y por lo tanto gente que también se organiza. ¿Sabe cuántos bingos se hicieron este fin de semana? ¿Cuántos? Se hicieron más de 40 bingos en La Pintana. Señores de Las Condes, de La Reina, de Ñuñoa, ¿cuántos bingos solidarios hicieron en vuestras comunas? Ninguna. ¿Por qué? Porque los pobres son organizados de verdad en torno a la solidaridad. ¿Qué es lo que es el bingo? La expresión máxima de la solidaridad, de gente que no tiene recursos y es capaz de poner plata para otros vecinos que tienen problemas de salud, que se le quemó la casa, que hay todos los dramas. Siempre decimos, no hay ningún muerto en las poblaciones que se vaya solo. Siempre se va acompañado con la micro que se arrienda, sí, con las colectas que se hacen. Los niños nunca se quedan sin una fiestecita. Eso sí se hace en las poblaciones. Bueno, entonces quiero decir que las poblaciones están vivas. Lo que ocurre, que todavía no irrumpimos. Y ya vamos a irrumpir, y vamos a irrumpir como lo hicimos en el año 82. Oiga, y hablando de irrumpir, ¿por qué no escuchamos un temita? Bien, pues. Sí, pues elíjase uno. ¿Cuál es el que le gusta más? Ahí le pasamos de Víctor Jara y cosas bonitas. También de Los Prisioneros, ¿no? Rock profundo. Listo. Sí, pues sí. Bonito. ¿Te recuerdo, Amanda? Es una bien canción, ¿sí?, que Víctor habla Jara, un luchador. Calles, sí, pues, que a veces sí, no ahí se va. Y en la memoria del pueblo. De nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Vamos? ¿Estamos? Estamos volviendo acá a La Voz del Pueblo en Puente Rock con Paola González, junto a nuestro auspiciador, Botillería Rincón de Antonio, que lo espera acá en Nonato Cose 648. Él, gracias a él, este programa sale al aire. Así que siempre un aplauso para este caballero con un corazón social inmenso que siempre nos está apoyando. Lo voy a presentar. Usted se presentó, ahora lo voy a presentar yo, ¿le parece? Bien, gracias. Acá está, junto a nosotros, don José Hidalgo Zamora, el Guayacán, candidato a diputado del Distrito 12, lista G61. ¿Ese es usted, caballero? G61. Muy bien. Pensando un poquito en esta parte más política, tener en cuenta que la Pintana Solidaria de alguna manera igual se entrelaza con la política. Bueno, la política la hacemos todos los días y ustedes tienen otra patita, ¿cierto? Llegar al Parlamento y a través de esta candidatura. Cuéntenos un poco sobre eso, don José Hidalgo. Bueno, primero, nosotros por años, yo tengo una trayectoria de 40 años como dirigente poblacional. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Chile, soy sociólogo, pero vengo de una familia obrera y pude estudiar porque la educación era gratuita para todos los que fuéramos capaces de estudiar. Eso es lo primero. Y mi opción es que lo que yo estudié tiene que estar al servicio del pueblo. Eso es mi opción. Entonces, hemos dicho, mira, lo principal nuestro es tener organización social, movimiento popular en lucha, organizado, ¿no es cierto?, y dispuesto a conquistar las demandas de la gente. Esa es la tarea principal, de todos los días. Pero no nos negamos a ocupar los espacios institucionales, disputarle, ¿no es cierto?, a los momios, a la derecha, los espacios institucionales. Entonces hemos dicho, perfecto, vamos a presentar candidaturas populares. En el sector oeste está la compañera Dori González de Ucamau. En Valparaíso la compañera Mabel, que es dirigente sindical. Y hay, no hay más de 5 dirigentes a nivel nacional que vamos al Parlamento. ¿Qué queremos hacer? Es poner leyes a favor del mundo popular dentro del Parlamento. ¿Cuál es? Por el lado de la Pintana. Ley de vivienda que favorezca a los allegados. Ley de mapuches a favor del pueblo mapuche, porque la Pintana, el 25% de la gente que vive en la Pintana es mapuche y están aquí en Santiago porque allá le robaron las tierras, allá los dejaron sin agua. Los niños de poblaciones necesitan, igual que los niños de Sename, necesitan leyes que les favorezcan y que asuman el drama que se vive en las poblaciones. No solo son miles de niños, cientos de miles de niños que por años sufren, ¿no es cierto?, la consecuencia de un sistema como el que vivimos. Y por lo tanto creemos que tiene que haber leyes que se hagan cargo de la familia popular, de los niños, y que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. En ese sentido, esas leyes las vamos a impulsar. Y hasta el día de hoy nadie las ha impulsado. Hacemos un llamado. Mire, solo una reflexión. Usted sabe que cuando hay votación en Las Condes, de 100 personas votan 85 y en nuestras comunas votan 20. Traten de pensar por qué ocurre eso. Es porque los ricachones, a través del control de los espacios institucionales, controlan la vida de todos los chilenos y se enriquecen cada vez más. Basta ya de lloriqueo, de hablar contra el sistema. Hay que actuar, hay que cambiarlo, hay que transformarlo, y para eso la organización es fundamental y también, ¿no es cierto?, la lucha electoral cumple un rol. No el principal, pero sí hay que ocuparlo. Con respecto a eso, bueno, eso es un objetivo súper importante. ¿Qué piensa usted como diputada en cuanto a la cultura? Bueno, sin duda... Cultura, arte. Así es. Patrimonio. Mire, no se ve, ¿no? Porque las galerías están en el centro, están en el barrio alto, donde creen que eso es la cultura. La cultura popular está todos los días presente. Nosotros acabamos el sábado pasado de celebrar el aniversario de la población San Rafael, donde los cabros ahí, ¿no es cierto?, que tienen sus propias prácticas, rock, todo lo que se conoce, poesía, ahí estaban en el escenario. En el castillo se celebró el Festival de la Voz de los Pobladores. Ahí está, po. En la Biohiggins, esta semana también, el carnaval. El 11, en la Biohiggins este fin de semana, y este 11, el sábado, en el castillo, uno de los grandes carnavales, y nosotros vamos a los carnavales de la bandera. Es decir, mire, la cultura está presente. Lo que ocurre es que nadie habla de eso. Aquí se cree que la cultura son las galerías, ¿no es cierto?, donde hay que pagar 10 lucas para entrar. No, es una expresión cultural de los sectores acomodados. Pero la cultura, la expresión en definitiva, creo que la cultura, la expresión de la sociedad. Exactamente, sin cultura, sin arte no se vive. La cultura, el arte, es el alma de los pueblos, es a través de donde nosotros nos expresamos, nuestros sentimientos. Y está ahí, en las calles. Y son los que menos estamos recibiendo el apoyo. O sea, hoy día hay un 2% para cultura. La coordinadora de arte, cultura y patrimonio, la CAP, está promoviendo eso. Votar, fijémonos por quién votamos. Votemos por los que nos están cuidando a nosotros, lo que a nosotros nos interesan, nuestras expresiones, arte, cultura, nuestros cabros, alimentación. Entonces, nosotros, cultural, pueblo. La financia el pueblo, con sus impuestos. Por tanto, importante, ¿no es cierto? Pero a pesar de que todavía no hemos ganado ese espacio, quiero decirle que obviamente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros viejos hacen cultura todos los días, expresan la cultura. Hoy día fui a visitar un grupo adulto mayor, hacen sus cositas, su artesanía, sus exposiciones. Eso todos los días las poblaciones, pero nadie lo muestra, porque eso no vende. José, el Guayacán, acá está con nosotros, junto a María Eliana. La María Eliana, que es el apoyo que tiene la parte profesional, que está apoyando acá al Guayacán. Nos están mandando saludos y quiero... se está moviendo esto, lo están escuchando. Gracias a las personas que están mandando sus saludos. Desde Orcón, Gato Pistola, dice, hermoso programa Power Rock. Mil felicitaciones a Guayacán. Gracias, gracias. Tenemos a otra persona acá, se llama Tim Henry, ¿sí? Es un extranjero que vive acá en Chile, en Puente Alto, y también nos dice, está muy bueno el programa, los felicito. Tenemos harta gente que nos está mandando saludos. Américo está diciendo que es importante lo que estamos conversando. Gracias, Américo, también. Así que gracias a todos los que nos estaban mandando saludos. La voz del pueblo está saliendo a través de este programa. Sí, pues es importante que permanezca, es importante que se abran miles de voces como esta, que son las voces que expresan, ¿no es cierto?, el sentir popular. Hay países, no sé, yo conozco la experiencia de Venezuela, donde se apoya todo lo que es la radio comunitaria como expresión del pueblo y que saca toda la realidad y todo lo que se hace con la gente. También manda saludos, dice, saludos, buen programa, escuchando en el auto, él es colectivero, un amigo, Leonardo. Andrés Riquelme dice, estoy escuchando en el auto donde trabajo, la línea 4007 en Ocedal, un saludo para ellos. Bien, estamos llegando, se está mostrando saludo el programa. Saludos a todos, que escucha la gente de la calle. Entre Exacto. todos construimos, ¿no es cierto? Allá Pintana Solidaria, aquí Puente Alto Solidario, la Florida Solidaria. Esa es la palabra que va a revertir hoy día lo que nos toca vivir con pena, un sistema oprobioso, un sistema explotador. Tenemos que hacer de la solidaridad la llave que rompa, ¿no es cierto?, las condiciones actuales que nos oprimen. Oye, vamos con un temita, ya que estamos tan así como... Sí, vamos con Pateando Piedras, ¿puede ser o no? Vamos. Es otro fin de mes, sin novedad. vuelto. Hemos vuelto acá a La Voz del Pueblo en Puente Rock, conversando entre medio un poquito con José, con el Guayacán, de cómo nace este espacio. Este espacio es un espacio diverso. Está, el, se puede decir, el perfil de nuestro auditorio es amplio, amplio. Acá han pasado cabros de bandas de 14, 15 años y más, del viejo rockero, también de organizaciones sociales. Está siempre, lo repito y creo que no es en vano repetirlo y decirlo al aire, que este programa está hecho hecho con mucho cariño, primero que todo, desde la mirada de una mujer rockera, que sí le importa nuestro entorno social, que sí le importa lo que le está pasando al de al lado, que sufre con el dolor del otro, pensando también en que hay muchas dificultades que nos están pasando hoy día, no solo en la provincia de Cordillera, en todo Chile, en todo el mundo, pero que también muestra y hace visible lo invisible, todas esas organizaciones sociales que no son necesariamente de la administración, de la alcaldía. Vienen organizaciones ONG, autogestionadas, así a puño y con lágrimas, para poder sacar adelante y dar respuesta a todas estas dificultades. Si hablamos de comunicación, hoy día existe una organización muy importante que yo espero tenerlos pronto acá, que se llama Bajo de Mena TV, que los quiero felicitar porque esta semana sacaron su personalidad jurídica después de 6 meses. ¡Harta pega! O sea, hacer televisión en los Bajos de Mena, talleres para... Están estigmatizados, lo que tú decías, la Pintana siempre así sangrienta, que los narcos, y no es así, hay un montón. El pueblo trabaja y se organiza. Y esta es una ventana para el pueblo, por eso es La Voz del Pueblo. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que participen de este espacio. Es un espacio de difusión del arte, la cultura y el patrimonio social. Hay que ocuparlo a espacio, que no se muera. Para eso estoy invitando a una reunión el día de mañana a las 9 de la noche acá en nuestro bar, por un bar 38. Los rockeros ya nos juntamos, ¿sí? Y no nos juntamos solo a tomar, para que quede claro, nos juntamos a organizarnos, a ser más grandes, a levantar escenarios para que nos puedan parar arriba y poder hablar y decir lo que sentimos. Así que esa reunión va a ser mañana, los espero, chiquillos, a todos los rockers que nos están escuchando, que me acompañen en esta, se puede decir, en esta batalla ahí que hay que darle para que la ganemos todos, porque es para todos. ¿Alguna cosita? Sí, pues felicitarlo. Yo creo que cada uno cumple lo que tiene que cumplir en el espacio que les propio. Allá nosotros, por ejemplo, con la organización, nos dedicamos a parar escenario y ahí sobre los cabros, las bandas, a tocar, ¿no es cierto?, a expresar lo suyo, a desarrollarse. Y yo estoy de acuerdo con eso. Quiero también hacer una invitación. El mes de diciembre, el tercer sábado de diciembre, estamos organizando un gran congreso de las expresiones poblacionales. Y ahí caben todos. Es un congreso que estamos aprovechando esta candidatura para tener contacto con organizaciones de la Florida, de Puente Alto. Fuimos a San José de Maipo y también nos dimos cuenta que allí la gente está luchando. Y yo creo que va a ser un congreso de los que se organizan y lucha. Esta candidatura, que los que le parezca la pueden apoyar participando el día 19, José Hidalgo, G61, debe ser un instrumento al servicio de la lucha popular. No vemos este proceso alejado de ello, y por eso asumimos. Si nos va mal, al otro día estamos siguiendo construyendo con más fuerza y energía organización popular. Si nos va bien, quizás las cosas que están pendientes puedan salir de manera más rápida. Pero lo más importante acá es que el pueblo se organice, que el pueblo luche, que el pueblo se movilice, y donde lo ha hecho, ha demostrado, ¿no es cierto?, que es grande. No por casualidad, en la retina de los luchadores populares, una población como la Victoria siempre está presente. Y todos los 30 de octubre, los pobladores, ¿no es cierto?, recuerdan esa gesta histórica, heroica, de lo que fue la toma de la Victoria y el nacimiento de una de las mayores expresiones de lucha poblacional. Y así se ha repetido en centenares de poblaciones, ¿no es cierto?, que Víctor Jara lo refleja muy bien en ese himno de los pobladores, que todo el mundo en aquellos tiempos lo voceaba, y que esperemos que nosotros también podamos vocearlo con fuerza en lo que viene como futuro. El futuro se construye, y se construye desde abajo, si no, no sirve. Muy bien, ¿unas palabras de despedida, compañera? Bueno, después de escuchar a Guayacán, que era chiquitito, ¿no es cierto? Sí, yo quiero también convocar, desde lo que uno puede, ¿no es cierto?, a que nos hagamos un deber de votar. Siempre la derecha nos lo ha ganado porque ellos ocupan los espacios formales. La formalidad de votar, hoy día, si nosotros somos habilosos para votar, puede generar un cambio importantísimo que nos permita llevar a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, a la gente que está realmente comprometida y trabajando por otros, a ocupar un sitial que les permita hacer cambios verdaderos. Cambios como los que postula Guayacán, por ejemplo, de rebajar el salario miserable que tienen los diputados hoy en día al 50%, que es indignante ver cómo ellos ganan y ganan y ganan dinero a costa de nosotros, además, porque todo eso se financia con nuestros impuestos. Hay cambios importantes que hacer en leyes importantes que son para nuestro pueblo, para que nuestra gente tenga casa, tenga un lugar digno donde vivir y pueda seguir sosteniendo una familia. Esos cambios se hacen desde la gente y con la gente y por la gente. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Así que están todos convocados a votar. Si no quieren votar por un presidente, les da lo mismo, no importa. Pero sí, su diputado tiene que ser alguien de base de nuestras poblaciones, donde las cosas realmente se hacen bien, aunque la gente no lo quiera mostrar. Los medios de comunicación formales no lo quieran mostrar. Bueno, acá nosotros sí lo mostramos. A don José Hidalgo Zamora, el Guayacán, candidato a diputado por el distrito 12, lista G61. Para despedirnos, yo quiero decir algo importante. Siempre hay que votar por el que vota por la cultura. Sí. Y yo voto por usted, Guayacán. Voto por la cultura. Muchas gracias, muchas gracias. Esto ha sido La Voz del Pueblo en Puente Rock y nos vamos a despedir con una rockera. Una rockera grande, de verdad, una mujer. No, no, esa es otra. Ajá. Pues nosotros tenemos una chilena. Una rockera chilena, Violeta Parra. Violeta Parra. Sí, con Maldigo del Alto Cielo. Perfecto. La canción más rockera de la Violeta. Viva Violeta, sus 100 años, viva. Vamos, esto bien. Fue La Voz del Pueblo en Puente Rojo. Muchas gracias. Maldigo la soledad.